Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2330, miércoles 3 de febrero. Hoy arranca el carnaval allá en Ixmaquil, allá en el, ¿cómo le llamaron? En el Paseo Montejo. Paseo, no, no es Paseo de Montejo, es el carnaval de Montejo. Ahorita les digo cómo se llama, porque hoy arranca es precisamente la carnaval. La quema del mal humor, ¿no? La quema del mal humor, sí, hoy es la música en el carnaval de Mérida, allá en la, ahorita por aquí lo leí, la Plaza Montejo, Centro de Espectáculos Montejo, en Ixmaquil, Centro de Espectáculos Montejo. Acuérdense que ahora para la Feria Ixmaquil, inauguraron precisamente el Centro de Espectáculos para más de 35 mil gentes más, o sea, eso es un estadio, creo que es más grande que el Salvador Alvarado o que el Cuculcán. Nos decía Juan Cuculcán, José Abraham, ¿no?, que es con los dos aforos de ambos estadios juntos. Fíjate, así es de que vaya para allá, hoy arranca el carnaval, no se pierda la oportunidad. Déjeme darle la bienvenida y además informarle que nuestros amigos de Corona Elements Fuego van a estar este movimiento musical que arrancó Grupo Modelo desde el mes de octubre del año pasado y remata ahora acá en febrero, en el carnaval, en la reunión de la mejor música latina en el carnaval de Mérida. Miren, va a estar J Balvin, gente de zona, Osmani García y los rumberos de Massachusetts. Déjeme decirle, mire, este J Balvin es el artista colombiano que ha roto fronteras, es uno de los máximos exponentes del reggaetón. Se va a poner buenísimo esto, maestro. La pura música latina, gente de zona, vienen desde Cuba. ¿Qué fiesta va a ser esto, espectacular. Osmani García, el famoso reggaetonero cubano, viene a mover a la gente con su éxito Taxi. ¿Sí has escuchado a estos cuates? Sí, a Osmani García, está muy de moda últimamente. Este cuate, hay video y todo de esta canción del Taxi, ya hasta hicieron la versión chusca y ha sonado bastante esta cancioncita del Taxi, es muy pegajosa. Pues amigo, váyase al carnaval con nuestros amigos de Grupo Modelo y bueno, y échese unas Montejo, porque pues está el lugar para hacerlo, para disfrutar este gran evento de Grupo Modelo. Esto va a ser a partir del 5, esto va a ser el viernes 5 de diciembre allá en el carnaval. Hoy arranca el carnaval, así es de que haga lo que le digo. Mire, nuestros amigos de Cervecería Yucateca ya están presentes, ya se inauguró las obras de esta planta gigantesca. Déjeme decirle que la planta ya en su totalidad, incluyendo todas dos plantas que van a instalar o hasta tres, 300 hectáreas en Junucmá, ya tiene Cervecería Yucateca para instalar la planta. En estas plantas van a fabricar la cerveza Montejo, la cerveza León y la cerveza Corona en algunas de sus emisiones, porque Corona pues necesita más de una planta, claro, para producir todo lo que se vende a nivel mundial. Pero pues Yucatán, Junucmá, va a ser una de las plantas más importantes, la octava planta de Grupo Modelo en México, y pues es un honor que sea aquí en Yucatán. Pero bien, me acompaña en esta ocasión Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Yo arranqué hablando del carnaval, ¿verdad? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Pues sí, ya sabes, termina una festividad y empieza otra. Qué bueno, ¿no? qué lindo. Pues sí, qué lindo la vida de que podamos tener tanta festividad y tanta reunión. Sin embargo, yo invito a que se enfoquen a disfrutar a las personas, a disfrutar la compañía, que no se vayan a la parte materialista, a la parte de aborazar en cosas pues... Mundanas, ¿no? Exacto. Que aprovechen pues ese momento para construir bonitas relaciones, fortalecer las amistades, fortalecer la compañía de la familia. Para recordar ese momento así, claro, como un momento bonito y no un momento de exceso y de arrepentimiento, pues mira, como lo propicia el carnaval. Yo les invito, y bueno, ya les comentaste tu invitación de mucha altura, por cierto, la mía no lo es tanto. Yo les invito a que deje a un lado el remordimiento de los tamales que se zampó el día de ayer, ¿no? Si le gustaron y los disfrutó, olvídese del remordimiento. Total, todos le entramos, así que no se preocupe. Ya eso lo arreglará con algunas caminatas de ejercicio, ¿no? Claro. Mencionaste algo que es muy importante, amigos, que es encontrar el equilibrio. Es encontrar la coherencia entre tu cuerpo, tus emociones y tu lenguaje. Cuando caemos en los excesos, en esos deseos desenfrenados de divertirnos, es porque estamos desequilibrados en algo. No hemos sabido mantener tu alegría. Una cosa es lo que mencionaste, lo que hacen luego los jóvenes, que se emborrachan en media hora y hacen desmanes. Y eso es porque no han encontrado la alegría, no tienen sentido en su vida y buscan ese sentido en... Sí, y buscan en hacer lo que hacen los que están a su alrededor, ¿no? Entonces, amigos, esos son signos de que hay que trabajar con esos muchachos o trabajar con usted mismo si a usted le pasan esos excesos. Sí. Pero hay que mantenerse, sí, en la felicidad. La búsqueda de la felicidad es para lo que venimos en este mundo. Es algo que nos da sentido en la vida. El que no vive para servir, no sirve para vivir. También, es importante. Ese dicho me encanta porque fíjate que la mayor alegría que puedes provocar en tu vida es cuando le sirves a otro. Claro. Cuando ves esa experiencia de gratitud, claro, de que solventaste una necesidad tremenda de otra persona, correcto. O de un ser vivo, como puede ser rescatar a un animalito o algo así. Cuando ves esas miradas de que lo salvaste, de que lo ayudaste, esa alegría es incomparable con ninguna otra cosa. Y además esa alegría te perdura. Ah, y te crece el alma, claro. Exactamente. Fíjese, y esas son las experiencias, amigos, que enriquecen tus juicios, que enriquecen tu forma de ser, que enriquece tu alma, que enriquece tu espíritu y te hace más fuerte. O viéndolos desde otro punto de vista, son las cosas que te vas a llevar. El auto, correcto, la casa, entonces no, eso aquí se va a quedar. Lo que te vas a llevar son las experiencias. Eso lo vas a enterrar. Exacto. Bueno, eso lo va a disfrutar Sancho. Alguien quizá más, claro. También luego le damos la definición de Sancho, ¿eh? Tenías que salir con la tuya, sí. Hombre, ay, René. Bueno, vamos, ¿qué les parece el tema tan interesante? La importancia de la escucha activa. Híjole. Y bueno, no saber escuchar puede representar graves problemas a la hora de delegar, de negociar, de inspirar a tu equipo de trabajo. Sobre todo de negociar, ¿no? Hablando de los negocios. Claro. Si no sabes escuchar, híjole, pues la puedes regar. Sí, no, difícilmente vas a detectar lo que realmente quiere la otra parte, ¿no? Si estás en una negociación donde ambos ponen, ambos quieren, ambos. Si estás en una negociación en donde tú estás vendiendo, pues es importante escuchar activamente para que vayas detectando cuáles son las necesidades del cliente, ¿no? Mire, yo le voy a poner algo muy importante en este proceso de lenguaje. La escucha es un elemento del lenguaje básico, importante. Creo yo que en el lenguaje lo más importante quizá es la escucha. Depende cómo lo utilicemos. Acuérdese que el lenguaje no es como nos lo enseñaron. El lenguaje no es para describir cosas. El lenguaje es generativo. Sí, para provocar cosas. El lenguaje te lleva a la acción. Entonces usted debe de aprender a escuchar, sobre todo cuando está en una negociación. Está usted pidiendo trabajo o está negociando el contrato de su vida. Tiene usted que aprender a escuchar, porque de otra manera, si no escucha lo que dicen los demás, pues se puede usted perder la oportunidad del contra... O lo pueden engañar, porque, ay, caray, yo no escuché. ¿Se acuerdan lo que dicen los contratos en las letras chiquitas? Esas son las cosas que hay que aprender a escuchar. Fíjate que ese es algo que yo creo que se debe cultivar desde el círculo social incluso. Ah, claro. Porque claro. Le invito a que haga este ejercicio. A la siguiente reunión que vaya, quédese callado y observe a sus congéneres. Y se va a dar cuenta cómo todos están ansiosos por hablar y nadie por escuchar. Pero bueno, nosotros tenemos que escuchar a nuestros patrocinadores y por tanto nos vamos a un corte comercial. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Repito, siempre nos pone buena música y nos gusta. Yo sé que a mucha gente escucha el programa para escuchar la música que ponemos en la entrada y salida de comerciales, así es de que disfrutemos buen rock and roll en Fórmula de los Negocios. Gracias a Juanelo, también agradezco a Manuel Huicá, que nos acompaña en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus receptores de radio. Y gracias a usted también por escucharnos, que hacen parte importante de este programa de radio. Y gracias a Aranza Angulo, que está en el Community Manager, comunicándose permanentemente con usted, conversando, escuchándolo. Queremos escucharlo. Escríbanos a nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y bueno, déjeme darle una recomendación. Estamos arrancando el mes del año. Sí, sé que ya es carnaval, que tenemos que hacer, pues a divertirnos, a darle al el carnaval, quiere decir la fiesta de la carne. De la carne, exacto. De la carne, así es de que... Pero déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Si usted entra por Avenida Yucatán, viniendo el periférico, va a ver, pasando la escuela, va a encontrar Avenida Yucatán. Tiene una entrada espectacular. Le pusieron un par de palmeras gigantescas a la entrada y se ve muy bonito. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana. Este modelo de casa de dos niveles que tiene esa doble altura que le da un espacio impresionante a la casa, muy fresca, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras. Le entregan la casa con los aires acondicionados, instalados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Mire, tiene esta área del antecomedor y la cocina muy bonita, porque la cocina es como abierta, se integra al antecomedor. Al comedor, sí. Pero es un lugar, mire, la casa está preciosa. Además, dentro del fraccionamiento usted encuentra amenidades como área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero. Para los chamacos, se van a dar unas divertidas los niños jugando. Tiene ciclopista, usted puede salir a caminar en bicicleta. El parque es completamente con vegetación exuberante, precioso los parques. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia, al contar con vigilancia 24 horas, 365 días del año. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Además, ahorita todavía no han subido las tasas de crédito, las tasas de interés. Así es de que aproveche. Todavía puede conseguir excelentes tasas para su crédito hipotecario y a tasa fija. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678. Háblales, hazles una cita, velos a ver, date una vuelta por el fraccionamiento y verás de lo que te platico. www.sadasiyucatan.com.mx y también en las redes sociales. Así es de que Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, muchachos, ¿con qué seguimos? Pues estamos con el tema, la importancia de la escucha activa. Comentábamos que para algunas personas resulta muy complicado o muy difícil escuchar, y esto representa un problema grave en la cuestión de comunicación, porque si de por sí lo que escuchamos lo interpretamos en función a nuestra, pues a nuestros juicios y a nuestra historia, y si además escuchamos mal o escuchamos poco, pues está peor el asunto, ¿no? Entonces acaba siendo una cuestión como el juego aquel de niños que jugabas y que era teléfono descompuesto, ¿no? Que empezabas... Es verídico. Uno decía una cosa y al final entendían otra totalmente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que habría que empezar por tener la conciencia o tomar la decisión de verdaderamente escuchar a tus congéneres, ¿no? Bueno, y el hecho de escuchar quiere decir no hablar por encima de los demás. Y también quiere decir hacer las preguntas adecuadas sobre el tema. Porque muchas veces cuando la persona está hablando, te da una parte de la información que necesita expresar. Sin embargo, muchas veces al oyente pues no capta realmente el sentido en el que está diciendo. Entonces, por eso nos vemos obligados como oyentes a hacer preguntas para realmente indagar sobre ese tema y que esa persona pueda expresar lo que quería expresar. Y eso muchas veces pasa con la comunicación. Creemos que el oyente es el pasivo, el que debe de callar y sin decir nada. Claro. Sin embargo, si no nos metemos a la conversación y si no hacemos preguntas, muchas veces nos podemos llevar una parte del mensaje y no completo. Y eso a veces suscita a malos entendidos, a información corta, ¿no? O sea, de que no fue completa. El malentendido, y eso sucede en las organizaciones, amigos, en las empresas. Miren, nosotros en los programas de coaching, lo primero que escuchamos de las deficiencias en una organización es que nos falta comunicación, nos falta una buena comunicación. Eso es casi en el 99% de las ocasiones. Y eso es simplemente porque no saben escuchar. Déjenme decirles, nosotros en coaching distinguimos tres maneras de escuchar. Le voy a decir la primera en un ejemplo. Cuando usted va en el coche y trae el radio prendido, pero su enfoque va en el camino, y si alguien le pregunta, oye, ¿ya oíste lo que está diciendo el noticiero? ¿O ya escuchaste esa canción? Su sistema auditivo sí registra el sonido, pero usted no está conectado con su sistema auditivo, y entonces pues, ni siquiera sabe de qué estaba la canción o cuál era la canción. Y a veces hasta el ritmo llevamos. Y te preguntan, oye, ¿ya qué canción es esa? ¿Cuál? O sea, ese es el primer nivel de escucha. Y a veces eso pasa en la oficina. Claro que eso pasa en la oficina. Te está hablando la secretaria y tú así como que, ajá. Sí. Y no escucha. Y cuando te das cuenta, oiga, su cita de tal hora. ¿Tengo una cita? Pues sí, ahí estabas allá como si tú fuera radio la pobre secretaria. Entonces, ese es el primer nivel. El segundo nivel es que sí vamos registrando lo que estamos escuchando. Ok. Pero yo voy, mi mente me va diciendo otra historia. Y también nos sucede. Oye, ¿te gusta esa canción? Sí, sí me gusta. ¿Pero qué está diciendo la canción? No, no sé, espérate, ¿no? O sea, sí, sí te escucho, pero yo estoy hablándome a mí mismo en otras cosas. O, ya sé lo que me va a decir este. Ya me va a pedir otro aumento de sueldo. Y entonces, tampoco estás escuchando. Por eso se llama la escucha activa. La escucha activa es de que tú dejes quietos tus pensamientos o a tu perico que te habla y de veras le digas, oye, a ver, te escucho. Es más, tenemos que hacer la declaración de decir, te escucho. Porque en ese momento le estás dando la orden a todo tu sistema de verdaderamente escuchar. Es la escucha activa. Y eso, créanme, amigos, practíquenlo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Practíquenlo, pero el día que lo encuentren van a decir, ay, mira este. ¿Cuántas cosas me perdí que no escuchaba antes, ¿no? Y miren, amigos, esto a veces nos pasa en la casa con los hijos o con la pareja. Ahora, fíjate que sí es una cuestión que hay que practicar para poder dominar. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Laura, el que está escuchando no quiere decir que solamente se quede callado. En un momento dado, pues sí puede hacer las preguntas adecuadas. Porque también la contraparte de todo esto que le estamos diciendo, es decir, aquí lo estamos invitando a que escuche, a que abra su mente, abra sus oídos y escuche atentamente o activamente. Pero también le invitaríamos a que si usted está del otro lado del que habla, pues tienda a ser también más o menos directo, porque si para expresar una idea se va a llevar media hora, pues quizá su escucha, la persona que lo está escuchando, pues no sea tan paciente, ¿no? Porque tenga cosas que hacer, etcétera. Porque sí hay gente que quiere expresar una idea. Y bueno, para decirte simplemente, como el ejemplo que tú ponías, de que oye, puedo tener acceso a un ingreso mayor, dime cómo hacerlo. Así de simple. Uh-huh. Bueno, le empieza a dar una vuelta y a contarte una historia y lleva una hora y todavía no acaba, simplemente para preguntarte si le pueden subir el sueldo o no, ¿no? Y, pues hay que aprender a escuchar. Ahí claro. Es importantísimo el escucha, porque si usted entiende lo que el otro está diciendo y también entiende lo que está diciendo con su lenguaje corporal, con sus emociones, entonces hay una verdadera comunicación. Entonces podrá responder adecuadamente, asertivamente. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Miércoles, ombligo de la semana, váyase a la mansión. Este restaurante de lujo que tiene 58 años, créame, es uno de los mejores restaurantes de todo México y tenemos la fortuna que aquí hay una mansión. Son franquicias actualmente, pero mantienen, mire, lo que me gusta es que mantienen aquellos platillos deliciosos, originales de la mansión. Por ejemplo, el jugo de carne es nuestra inigualable receta que nos ha hecho famosos desde hace de más de 58 años, preparado a su gusto, porque mire, lo que me gusta es que se lo preparan el jugo de carne en su mesa y le ponen el jerez, y le ponen el aceitito, le ponen la cebolla picada, el cilantrito. No. Es un levantón, pero formidable. Tiene otros platillos, mire, como el lomo al jerez. A ti que te gusta tanto el lomo, es el lomo al jerez. Porque lo marinan enfrente de su mesa. Usted puede pedir que se lo hacen en trozo completo o que se lo rebanen y así lo hacen, porque le ponen un anafre en su mesa para que usted lo hace en el término que desee. Pero la marinada es el secreto, es marinado al jerez, le da un sabor a la carne, pero tiene que ser en el momento para que tenga ese sabor. O el lomo al limón, que es un corte finísimo de lomo marinado en la famosísima salsa de limón de la mansión. También tiene ese filete platense, que ese también es una tampiqueña, ¿se acuerdan de las tampiqueñas? Servida sobre una cama de tortilla de harina y bañada en nuestra salsa arriera. Además, la salsa que te preparan de molcajete enfrente de tu mesa, ya me dio hambre. ¿Cuándo no? Bueno, pues, ¿qué quieren? De veras, vaya, la mansión es uno de los restaurantes que por lo pronto lo tenemos aquí, así es de que no pierda la oportunidad de disfrutar estos lindos platillos. Una atención maravillosa. Cándido, el capitán de meseros, es una persona espléndida, honorable y muy linda. Lo atienden de maravilla. El lugar está perfectamente instalado. Bueno, se la va a pasar. ¿Dónde está la mansión? En Plaza Solare, tercer piso. Mire, es el único restaurante que conozco en la ciudad de Mérida que tiene 280 estacionamientos techados. Su coche ni se moja ni se asolea. Y usted tiene un elevador directo a la zona de restaurantes y el restaurante, la mansión, está perfectamente bien ubicado. Así es de que vaya. Y si dice usted que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. O un jugo de naranja si va en el desayuno. También el desayuno, me encantan los desayunos de la mansión. Los paquetes están maravillosos, te incluyen, bueno, los huevitos a la Veracruz, ¿verdad? ¡Ay, qué delicia! Con una salsa de frijol. ¡Hijo! Y te ponen un pedazote de aguacate, cremita, quesito y un pedazo de chorizo. Pero mira, los paquetes incluyen café, jugo, fruta, pan y el plato. Buenísimos, ¿eh? Baratísimos. Y el café puede ser capuchino. ¿Sí? Así que es una maravilla. La verdad, vayas a la mansión, se come riquísimo. Plaza Solare, tercer piso. Ahí, cerquita del Pocito. Pues bueno, si te parece, doy mi ventana ecológica, ya que estoy pues aquí platicando contigo, Robert, en el programa tan a gusto. Y fíjate, vamos a repetir la cuarta edición de mi ventana ecológica, que habla el problema de los CDs y de los DVDs. Fíjate que la aparición, si bien ya casi no se utilizan hoy en día, pero pues la aparición de estos CDs parecía que iba a reducir el consumo del papel. Pues en la mayoría de las informaciones tales como catálogos, lista de precios y todo, pues todo eso se reparte hoy en día en CD. Sin embargo, la cantidad que circula de estos CDs ha provocado que haya mucha basura en cuanto a este tema, y son 100,000 CDs que quedan obsoletos cada mes y que van a acabar a los vertederos. Este dato no sé si es a nivel país, pero bueno, el caso es que son muchos. El detalle acá es de el contaminante del cual están fabricados, porque tienen policarbonato, tienen aluminio, tienen laca, tienen colorantes, y todo eso es altamente contaminante y además no son nada biodegradables. Entonces, ¿qué hacer con los CDs? Pues miren, aquí le vamos a dar unas recomendaciones. No, pues guárdelos, ¿no? Duran para toda la vida y escuchando. Se convierten en espejos, Robert. Regálaselos a personas que andan en bicis, en triciclos o que tienen que estar caminando en la oscuridad para llegar a un paradero de autobús. ¿Qué pueden hacer con esto? Bueno, amarra la parte que es del espejo para que se vea en la parte de atrás de tu bicicleta y en la parte de adelante de tu bicicleta o triciclo. Mira, en los triciclos ponlo a los lados para que se vea la dimensión, el tamaño del triciclo. ¿Qué va a pasar cuando venga un auto atrás? Con sus luces, la luz va a reflejarse en estos espejos que se convierten en CD. El término correcto, lo que quiere decir no es espejo, no se ve, no se convierten en espejo, se convierten en reflejantes. Reflejantes, gracias René. Entonces, al ser reflejantes, pues ya te van a ver, ya claro. No es necesario, bueno, de eso a que no tengas luces, es mejor eso. Y para una persona que camina en la calle y que tiene que estar en la oscuridad o en medio de una avenida donde hay muchos coches, porque recuerden, amigos peatones, cuando caminamos en una avenida donde es doble sentido, las luces de los autos cegan a los conductores. Entonces, si tú crees que te ven, nadie te va a ver si estás en medio de la avenida. Nadie te va a ver. Entonces, el hecho de utilizar estos CDs o DVDs y los costuras en una banda, así como la de Miss Universo, te pones unos cuantos atrás, unos cuantos adelante, y eso es muy fácil, lo guardas en tu mochila durante el día y en la noche te lo pones y con eso caminas. Es mejor a que no te vean y que tengan un levantón allá. Pues ahí está, Robert. Pues hágale caso a Laura. Estas ventanas ecológicas, amigos, es para aprender. Tenemos que reconectarnos nuevamente con nuestro planeta para salvarlo. Déjeme darle un dato. El año pasado, 2015, ya fue declarado como el año más caliente de la Tierra en más de 100 años. O sea, que sí estamos calentando el planeta por no tener estos cuidados que nos platica Laura. Así es que hagámoslo, unámonos para salvar el planeta y no sigamos depredándolo. Pero bueno, sigamos con el tema, mi querido René. Claro que sí, mi estimado Roberto. Estamos hablando de la importancia de la escucha activa. Y bueno, aquí le podemos comentar, pues, qué es lo que usted tiene que hacer para escuchar de manera activa. Y esto incluye que usted deba recordar el mensaje que le están transmitiendo, porque pues si no lo recuerda, pues nada más está oyendo, pero no está escuchando. Los consejos que aquí nos dan son los siguientes. Prestar atención utilizando contacto visual y asentir con la cabeza que sí estás entendiendo. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que le está hablando a la otra persona y está clavado en su computadora o su celular? O celular. ¿No? Sin que se te escurra la baba, güey. Exacto. Entonces, si es el caso, pues permita que la otra persona termine de hacer la actividad que está haciendo para transmitirle el mensaje de que no te voy a hablar. Entendí. Hasta atrévase que no me pongas atención. No, o bueno, también atrévase a decir, oye, no te entendí, ¿me puedes repetir lo que dijiste? No, pero me refiero, el que está tratando de hablar, que no hable hasta que la persona no le ponga atención. Porque sí, como mucha decía gente, esta señora cantante, ¿me estás oyendo, inútil? Exacto, Paquita la del barrio, ¿no? Otra consejo es observar el lenguaje corporal de la persona que está hablando y los tipos de palabra que utiliza. Creemos que la comunicación es verbal, pero no. No, el lenguaje corporal dice más a veces. A veces dice mucho más claro que sí. El tercero sería eliminar la tentación de tener una respuesta en automático. Permite que las personas terminen sus frases, porque a lo mejor quieren decir otra cosa que usted ni se imagina y usted ya terminó la frase, ¿no? De esta manera te darás la oportunidad de realmente entender. Pero ahorita vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. No, bueno, nos alcanza para dar el último. Okay. Dejar que la persona que esté hablando termine de hacerlo, ya lo comentaste. Responder de manera abierta y honesta y respetuosa. Fíjense, el responder respetuosamente también tiene que decir con valentía, porque si no entendiste lo que te dicen, claro, dilo, oye, no te entendí, repítelo. Y más si es su jefe, sí, claro. Porque muchas veces por miedo a no preguntarle al jefe y te quedas sin entender las órdenes que te dio, ya te fregaste porque aquel te va a exigir. Entonces atrévase a preguntar y también por eso atrévase a abrir las orejotas. La escucha, como dice René. Bueno, ahora sí, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va usted saliendo de trabajar, va en su automóvil, todavía va soñando con los tamalitos de ayer, o va comiendo tamalito, o va todavía la tamaliza. Pero bueno, lo que haga, si va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, baje el aire, no, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, baje la velocidad para que alcance a terminar el programa. Ya vamos a acabar, vamos a la última parte. Déjeme darle un par de recomendaciones de nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca del desarrollo de tecnologías de la información. Tiene dos aplicaciones importantísimas, premiadas a nivel nacional. On the Minute es una aplicación para el control de sus colaboradores, donde pueden registrar entradas y salidas mediante huella digital o reconocimiento facial. Esto del reconocimiento facial me encanta. Póngase abusado cuando le tomen la foto, porque si llega usted medio desvelado, puede ser que no le abran la puerta porque no lo reconocen. Así es de que esta aplicación tiene la ventaja de que genera tu prenómina y la puedes exportar a Compaq, por ejemplo. También tiene los recibos, los timbrados de recibos de nómina, así es de que es una aplicación completa. Y la de Sub Restaurant, que es una de las aplicaciones más famosa en todos los restaurantes. A todos nuestros amigos restauranteros, y me dio hipo. a todos nuestros amigos restauranteros, vean lo que puede hacer este software por usted y le va a ayudar a mantener y controlar su restaurante. Así es de que te voy a dar el teléfono. National Soft está a nivel internacional, pero está aquí. Tiene aquí sus principales, su matriz aquí en Yucatán. 941-5077, 941-5676 o ventas@nationalsoft.com.mx. También déjeme darle una recomendación. ¿Quiere usted vender en internet? Mire, internet se ha convertido en un mercado gigantesco, mundial, y con incrementos del 50% en ventas. Así es de que le quiere dar una mordida a ese pastel, pues que nuestros amigos de Adibor, que también han estado con nosotros desde hace 5 años, es impresionante esta asociación que tenemos con Adibor, la auténtica agencia de marketing digital. Ellos le pueden ayudar a que sus productos y servicios los venda usted en internet, en las redes sociales. Nuestro community manager Aranz Angulo trabaja en Adibor. Ellos nos hacen el manejo de todas nuestras redes sociales, así es de que comunícate con ellos en www.adibor.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompañan Laura Alcalá y René Bernal. ¿Con qué cerramos, muchachos? Oye, el Robert, tema del día pues, de hoy. Si te parece, rápidamente voy a darle una leidita a las técnicas para lograr esta escucha activa. Aquí René ya dijo algunas, pero para un repaso rápido es, mira, prestar atención utilizando el contacto visual. Deja lo que estás haciendo y ve a la persona que te está hablando. ¿Me estás oyendo, inútil? Observa el lenguaje corporal de la persona que te está hablando para que encuentres un punto de equilibrio o una coherencia, que es importante. Elimina la tentación de tener una respuesta en automático. Muchas veces empiezan a decirnos algo y ¡ras!, salimos allá metiéndonos en lo que está diciendo la persona, ¿no? Calmar la respuesta automática para que puedas terminar de escuchar. Deja que la persona que esté hablando termine de hacerlo y responde de manera abierta y honesta para esa comunicación. ¿Qué te parecen estos puntos? Perfectamente bien. ¿Los puedes repetir? No, porque los dijo René. No, pero miren, ¿por qué no entramos en lo que dice? ¿Qué son? ¿Qué es lo que te detiene de escuchar activamente? Que eso también es la otra parte. Demasiada información. Ay, miren, amigos, a nosotros a veces nos pasa cuando estamos viendo un tema y el tema es complejo o quien lo escribió es complejo y lo empezamos a desarrollar, sí, y luego hasta uno se queda, hasta yo mismo me quedo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? O sea, demasiada información. Un lenguaje muy técnico, sí, que el que está oyendo no tiene esas distinciones y no entiende nada. O lo que yo comentaba, la persona que para darte un mensaje se lleva mucho tiempo y le da muchas vueltas. Así habla desde directo, el momento, ¿no? Que metió la llave. Estás dando demasiada información, sí, quítale toda la paja y dame la carnita de lo que me quieres decir. Sí, al grano. Exactamente. Otro es el mal manejo de emociones. Cuando estás enojado, créanme, no vas a poder escuchar bien. Sí, o tienes una frustración, o tienes miedo. Claro. Que muchas veces cuando el jefe te habla y tú tienes miedo, ya te fregaste. El miedo te acapara. Así es. O el ruido. El sonido de fondo puede dificultar escuchar de manera adecuada. Mire, de ahí que es importante que ustedes en las oficinas pongan música suave. Ah, suave. Porque la música los relaja, la música los lleva emocionalmente a otro estado, la música, o sea, y también olores. Y los colores también. Los colores, sí, cuando te vistes de rojo, por ejemplo. No. Y además hay que tomar en cuenta que el nivel adecuado de escucha de música o ruido para una persona no tiene que ser exactamente el mismo que para la otra. Claro. Entonces, si te quiero manifestar algo y transmitir mi mensaje, quizá a la otra persona no le guste ni la música que escucho ni el nivel al que lo hago, ¿no? Entonces, si lo que quiero es transmitirte algo, pues mejor le bajo y me concentro también en transmitirte para que tú me pongas la atención adecuada, ¿no? También las distracciones visuales. Pues sí. Luego, ¿por qué la secretaria no te escucha lo que dice el jefe? Porque si llevas un escote de esos visuales así, el pobre jefe va a estar babeando. Claro. Y Y encima si te vistes de rojo, ¿no? Pues ya valió. Fíjate, otro el aburrimiento. Pues sí, de veras, ¿cuántos programas de radio no hay aburridos, amigos? Y pues usted no escucha ni más. Pues sí, que hablan en el mismo tono y dicen las... O bueno, cuando llegas a una conferencia y el que está hablando habla así en el mismo tono porque él sabe lo que está diciendo y ya te hipnotizó y ya te dormiste. Y bueno, el último, el ritmo. Que también, el ser muy rápido o el ser muy lento, eso también distrae la atención del que está escuchando, ¿no? Sí, hay unos que se sueltan a hablar y... El muy rápido no lo vas a entender y el muy lento te va a desesperar. Te va a dormir, ándale, sí. Te va a desesperar, esa es la palabra. Sí, pero fíjense qué importante porque, bueno, el trabajo que tenemos nosotros aquí atrás de los micrófonos es, uno, hacernos entender. Hacer que la gente nos escuche. Porque no siempre... Entusiasmar, que sea divertido, que sí. Se pase en un momento agradable, que aprendamos. Sí, porque déjenme decirle, amigos, no nada más le decimos las cosas para que usted aprenda, nosotros también aprendemos con lo que decimos. Por eso yo siempre les digo, nosotros no pretendemos ni somos nadie para decirle a usted lo que tiene que hacer. Pero sí le traemos información, temas, lo que dijo otro, entrevistas... Porque esa es la parte donde podemos aprender. Tome lo que le haga sentido a usted, pero le pido un favor, llévelo a la práctica. Lo demás, diviértase con nosotros o deséchelo, pero lo que le haga sentido, llévelo a la práctica. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y gracias, pues gracias, hablando de la escucha, gracias que nos escucha. Ya casi 8 años. Ya casi 8 años. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Fiesta, no? Sí, claro. Pachanga, por supuesto. En grande. Sí, en grande. Oye, ¿te acuerdas cuando hicimos los 1,000 programas? En que Hacienda San José Cuché. Nos trajimos hasta al dueto aquel que tocaba rock. Ah, sí, delicia, un gringo y un canadiense que tocaban rock. Qué olvídate del dueto, nos trajimos a la... Un proveedor de cerveza ahí con edecanes y demás. ¡Qué barbaridad! Sí, estábamos bien armados. Claro. Sí, estuvo muy bien. Qué bueno, es parte de los festejos, ¿no? Tiene claro. Que ser así. Hay que festejar. Ojalá, vamos a hacer trivias para que la gente invitemos a nuestros radioescuchas y tengan la oportunidad de acompañarnos. Sí, que asisten, claro. A los 8 años. Pero bueno, se acabó. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, René. Gracias al auditorio y que pasen buena noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.